compré así, pongo y aumento. Ah, usted recolecta y lo que le falta compra acá. Sí, compro. ¿Y qué nomás recolecta? Yo recolecto cal, chilca, iso y esa hierba se llama, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Chinchín se llama esa hierba. ¿Cómo? Chinchín. Chinchín. Sí, y todo eso recolecto yo, esto, esta hierba, cal, chilca, iso, para traer acá. ¿Cuál es cal? Ocal, esto. Ah, eucalipto. Eucalipto. Ah, ya. Eucalipto. Y todo eso reciclo yo así. ¿Y usted también produce en su... ¿Tiene algún lugar de producción de, sí, que usted mismo planta? Poco siembro así Santa María, ruda, manzanilla, esto, manzanilla, todo eso. Ya. Y también esto es tigricillo que decimos esto. ¿Cómo se llama eso? Tigricillo. Tigricillo. Sí, esto, todo eso. Yo te siembro cuando no tengo, te compro aquí. Ya. Y